es la dignidad? María Angélica Sittler Stock, Guatemala. ¿Qué es la dignidad? Sino una sólida edificación con trozos de autenticidad, rompecabezas de esfuerzos, logros y fracasos. ¿Qué es la dignidad? Sino un rimero de situaciones pasajeras que me hacen evolucionar y afirman mis a veces tambaleantes pasos. Conquista personal. ¿Qué es la dignidad? Sino un hilo que surce el alma rota y la fortalece al sentir que me he hundido y todo está perdido. Soplo que alienta, esencia invisible que mi espíritu alimenta. ¿Qué es la dignidad sino un rayo que cura sin sabores y borra frustraciones? Honorabilidad indiscutible, transformada en hoguera permanente. Coraje del corazón que arderá eternamente.